Buenas noches. Esta es la columna Solo las cosas, lo demás no importa nada. Mi nombre es Agustín Valle. Y antes de desearles las buenas noches, quiero arrimarles un señalamiento que tiene que ver con una industria que ha explotado en los últimos años, no solo aquí en nuestras pampas, sino también, cuanto menos, en toda la superficie de Occidente. Una industria particular, puesto que sus bienes escapan a el horizonte de la obsolescencia programada, que es la característica principal del mercantilismo contemporáneo. Me refiero a la industria del tatuaje. Hace pocas décadas, los tatuajes eran signos de distinción. El tatuaje podía tenerlo un preso o expreso, un tatuaje podía tenerlo un marino, un tatuaje podía tenerlo un militante heavy metal. Como sea, los tatuajes eran signos de haber atravesado cierto límite, cierto borde. Un tatuaje lo tenía el que había tenido la audacia de ir más allá de la frontera del código de la corporalidad burguesa. Un tatuaje era, en ese sentido, una marca de experiencia. Etimológicamente, experiencia es ir más allá de los límites. Más allá de los límites del código de la corporalidad burguesa y del vínculo urbanita con el dolor. Porque tatuarse era someterse voluntariamente a un dolor, y el dibujo, dibujase lo que dibujase, estaba dibujando y expresando esa disposición al dolor. Mamá, papá, Mari te amo, la ballena tirando agua, en el caso de los Simbades. Pero desde hace no muchos años, los tatuajes ya no son una rareza, ya no son un signo distintivo, sino que parecieran ser el código mismo de la corporalidad contemporánea. Más bien, una rareza es un cuerpo sin marca de tinta, un cuerpo al que le faltan dibujos. ¿Qué clase de tatuajes son estos que parecieran ser la normalidad y no tanto una distinción? Está claro que hay distintos sentidos de los tatuajes y no es pretensión de esta modesta columna, Solo las cosas, lo demás no importa nada, descularlos a todos, pero sí señalar al menos un par de interrogantes. El tatuaje ornamental, por ejemplo, vi hace poco una chica que tenía en la contracara de los muslos, como se llama, la parte de atrás de las piernas, entre la rodilla y las nalgas, donde están los isquiotibiales, tenía tatuados unos moños, como si su pierna fuera un regalo o un paquete o un gatito que se decoraba con unos moñitos. En ese caso de los moñitos es más explícito, pero buena parte de los tatuajes que ocupan buena parte de los cuerpos que los portan son básicamente ornamentales. ¿Acaso eso está devolviendo una imagen del cuerpo según la cual el cuerpo es insuficiente? Según la cual el cuerpo es aburrido, según la cual el cuerpo es demasiado mudo, demasiado inexpresivo. Quizá la semiotización de la sociedad, el semiocapitalismo, la plétora discursiva, en su inundación de signos y de palabras que cubre por completo la ciudad y la mediósfera, abarque también a los cuerpos de sus habitantes, así como el aire, las pantallas, los papeles, los distintos canales de comunicación, quizá también para los signos visibles, para las imágenes, las pieles no sean algo especial, sino un canal de comunicación más, una superficie de expresión más, como la radiofónica, la pantallil, la revisteril, la gráfica. Está Están sin duda los tatuajes que no son meramente ornamentales, sino que también dicen algo de la vida propia, de la biografía. El tatuaje que busca marcar algo cuyo contenido, cuya referencia el que se tatúa está eligiendo tener para siempre. Como quien dice, esto me manchó. Este encuentro que tuve con esta persona, con este libro, con este club de fútbol, me manchó, me marcó. Y aún si el día de mañana ya cae mi vínculo activo con este libro, banda de música, persona, club de fútbol, acepto que mi cuerpo guarde la marca de que este encuentro me manchó para siempre. Estos, según una observación amateur en la ciudad de Buenos Aires, estos tatuajes son minoría. Son minoría. La mayoría son tatuajes ornamentales. Por ejemplo, el otro día vi a un muchacho que tenía la cara llena de corazoncitos, de pajaritos y un besito. Tenía un besito en el pómulo, abajo del ojo. Pintó besito, pintó besito. Él, su cara tiene besito. Lo que es impresionante bajo cierta mirada es que de entre el gigantesco repertorio de los dibujitos efímeros por naturaleza, se eligen algunos para siempre. Para siempre. Están de moda los tatuajes, hacerse la manga, el brazo entero, hacerse el torso entero, incluso taparse por completo la piel de alguna zona del cuerpo, bloqueársela, negar la piel originaria. Están de moda. No obstante, había una definición del concepto de moda, de lo que era la moda, en los siguientes términos. La moda es la sustitución de un material simbólico sin alteración subjetiva. Que se sustituya un material simbólico sin que eso genere ninguna alteración subjetiva. Eso sería la moda, ¿no? Cambia algo que de la investimenta, pero la estructura subjetiva se mantiene inalterada. En ese sentido, los tatuajes, el boom de los tatuajes puede ser visto como una moda, sin embargo es la primera moda de lo que dura para siempre. Es la primera moda de lo que no es pasajero. Quizá porque lo pasajero es el entorno mismo y la condición misma de la ciudad mediática y por lo tanto el cuerpo necesite que alguna pequeña porción de la enorme marea de signos quede aún en su condición efímera registrada para siempre. La moda de lo que es para siempre, es decir, que la idea de lo para siempre se ponga al menos de moda. Esto fue la columna Solo las cosas, lo demás no importa nada. Buenas noches.